Se efectuó el día 5 la ceremonia de inauguración de la escuela primaria de huérfanos de Pyongyang bajo la participación de Choi Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, cuadros del sector, el personal de la escuela, funcionarios de organismos del partido y el poder y de unidades relacionadas y trabajadores de la ciudad Pyongyang y constructores de la escuela. El orador dijo como sigue. Gracias al noble amor del máximo dirigente Kim Jong-un a los descendientes y al futuro, se levantó en Pyongyang la magnífica escuela primaria de huérfanos, a continuación del asilo de niños, el orfanato y la escuela secundaria de huérfanos. De esta manera se preparó perfectamente la cuna de felicidad de los huérfanos en la capital. En fiel acato a la noble voluntad del máximo dirigente, los profesores y empleados de la escuela deben formar a los alumnos como los sucesores de nuestra revolución y dignos trabajadores del país. Terminada la ceremonia, los huérfanos se mudaron al albergue.